El miércoles 25 de abril presentamos un nuevo material gráfico, un nuevo libro que se llama Semillas de la Resistencia, Voces de los Territorios en Lucha. Y bueno, más que nada el libro surgió de plantearnos qué había ocurrido el 2 de abril en La Plata y cómo es que el extractivismo se sigue cobrando vidas, tanto en la ciudad como en la parte rural de Argentina y del mundo, pero obviamente nosotros miramos desde acá. Entonces nos pareció importante empezar todo un proceso en donde empezamos a reflexionar qué patas tenía el extractivismo. Empezamos a leer sobre las semillas transgénicas, sobre las poblaciones originarias, cómo durante toda la historia de la consolidación del Estado argentino habían sido violentadas, la producción, lo que consumimos, el feminismo, las compañeras, el cuerpo de las mujeres. Entonces pensamos un material en donde todas esas luchas se compacten y no tuvimos la idea de decir, bueno, hacemos algo de denuncia y mostramos esto, sino decir, bueno, vayamos a las voces, vayamos al territorio, cada persona tiene algo para contar, cada persona tiene su experiencia, y nos parecía más rico eso, estar en el territorio, estar contando lo que se puede hacer de forma disidente y no tanto decir, bueno, acá pasa esto y ya, sino cómo se construyen disidencias desde todos lados. No sé si... Y bueno, bienvenida, Cele. Un poco la pregunta ahí tenía que ver con qué era lo que hacían previamente en Otro Viento, lo mismo para la gente que por ahí recién se está sumando al aire, que digamos, qué es lo que los lleva, ¿no? ¿Cuál es la puerta que haciendo qué cosas a hacer este libro, ¿no? Porque digo, es una apuesta que no es algo de la noche a la mañana, es un libro, es un desafío, y qué es lo que los lleva, digamos, qué es lo que los motiva a lo largo del proceso. Bueno, primero nos parecía importante volver al papel, volver a tener todo un proceso en donde se puedan experimentar otro tipo de cosas que no sean las redes sociales, que están buenísimas y son muy masivas y la información llega a todos lados, pero bueno, la idea es de seguir resistiendo con formas que no sean multitudinarias y extractivas. El papel y el libro te da otra perspectiva, te da otra mirada. Entonces desde ahí también encaramos el tema de hacer un libro o de recopilar todo este tipo de luchas. Sí, como para sumar, Otro Viento tiene una trayectoria y una vinculación con el papel desde su nacimiento. Digamos, Otro Viento empieza como revista en octubre de 2012, después con una periodicidad mensual, después eso no se puede sostener. Y en 2015, si mal no recuerdo, sacamos otro número especial sobre cultura. Y bueno, ahora en 2018 volvemos con esta producción sobre extractivismo que la venimos laburando durante todo el año pasado y pensándola de forma integral. Por eso también imprimimos en el Olga, acá en la imprenta del Olga, y venimos a presentarla acá porque también como una manera de vincularnos con esos espacios con los que trabajamos en el cotidiano. ¿El formato es entrevista, desgrabado, tiene narrativa, hay variables, son entrevistas en los distintos lugares a distintas personas, imagino, y después bajadas, ¿en qué formato? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando abra el libro? Son todas distintas, hay varios formatos, hay algunas notas que no son entrevistas, hay otras entrevistas que son pregunta-respuesta, y hay otras que tienen una parte de análisis y otra parte de, bueno, complementar con lo que se dice del territorio. ¿Y lo van a estar presentando ustedes y alguien más? ¿O la presentación corre por Otro Viento entera? No, bueno, la presentación es ahora el miércoles que viene, el 25 de abril. La idea es hacer un conversatorio donde van a intervenir personas del MPP, si mal no recuerdo. Nora Tamaño. Falta gente ahí a confirmar de la cátedra de soberanía alimentaria. Sí. El famoso a confirmar. Sí, a confirmar. Punto suspensivo. La idea es que intervengan algunas personas, pero que también sea justamente lo más participativo posible entre diferentes personas, valga la redundancia, que se puedan acercar a la presentación. Sí, la idea es que las personas que vengan, pusimos la idea de conversatorio, para que cada una y cada uno pueda contar también su experiencia de lo que hace en su vida cotidiana, que también es un poco la idea de esto. de cómo, bueno, desde nuestra vida, nosotros no somos Monsanto, entonces no tenemos fábricas, bueno, ¿qué hacemos en tu casa? Haces economía popular, haces agroecología, entonces las personas que vengan también la idea es que cuenten un poco su experiencia. ¿Tuvieron que hacer alguna recaudación previa de fondos, digamos, editar los libros a veces cuesta plata? Y bueno, sé que hay muchos libros y hay muchas compañías también que hacen alguna serie de como campaña virtual en la previa, o se puede, por ejemplo, llegar al evento ya con algún libro editado como para poder acceder al material. Sí, el financiamiento, la verdad que aprovechamos y lo reconocemos al aire, tuvimos una gran mano de Radionauta. Es un gran problema el financiamiento, no solo para nosotros, creo que para en general las organizaciones. Actualmente más, quizás se ha agudizado, pero siempre es un problema sentarnos a pensar la plata que, para sostenernos, para poder seguir reproduciéndonos, digamos, como organización. La idea es vender la revista y poder costear lo que llevó todo el producto, y así también poder seguir proyectando eventos, otro tipo de producciones, intervenciones, articulaciones también con otro tipo de organizaciones. No, y yo les quería, ¿interrumpo camino? No, les quería preguntar el tiempo que les llevó, digo, imagino, porque si han ido a los lugares, si sois de autores colectivos y todo, el tiempo no es el mismo, no es lo mismo el casco y la ciudad platense y la periferia que ir a otros lugares donde el activismo pega fuertísimo y se siente de modo directo. ¿Cómo han manejado esa cuestión ahí de los tiempos, pensándolo al proyecto de, bueno, que llegue este momento del lanzamiento? Ha sido un tiempo, imagino, de investigación previa largo. Sí, arrancamos más o menos en esta fecha, pero del año pasado. Claro. A pensar todo el proceso y, bueno, algunos compañeros son del Gran La Plata, digamos, y otra de las entrevistadas es de la provincia, no, es de Entre Ríos, pero la pudimos contactar justo en el encuentro de mujeres en Chaco, así que, bueno, implicó ir a otro lado, pero no específicamente para eso, y después también entrevistas por teléfono. Claro. Y quienes quieran acceder al material, digamos, que pueden llegar a encontrar, digamos, ¿entrevistas de qué estilo? Hay entrevistas sobre producción agroecológica, un colectivo de comunicación mapuche, Inchin. Después hay una entrevista a los pueblos fumigados de Entre Ríos. A Darío Aranda. Y una entrevista a Darío Aranda. El gran Darío Aranda. Sí, que a él sí fuimos hasta por donde vive. Hacerle una entrevista y la verdad Alon que... Champs. Alon Champs ahí. Fuimos a Alon Champs y un copado. La verdad, sí, vinimos encantados con Darío Aranda. Sí. Y bueno, Leo, quería preguntar justo, porque mencionamos a Darío, que Darío ha metido la temática en donde ha podido, en medios masivos, que siempre hablábamos, esa famosa de colar contenidos con algunas discusiones que se tenían. Les pregunto por, también haciendo este análisis y este recorrido, el lugar en los medios que tiene toda esta cuestión. ¿Ustedes notan que hay un mayor acercamiento a la temática? ¿Más bien una cuestión coyuntural meramente? ¿Cómo lo ven ustedes? Sacando los medios alternativos y comunitarios, que casi que forman parte un poco también de todo este entramado anti-explotación de los recursos naturales a toda costa. ¿Lo notan ustedes? ¿Lo ven algo? Teniendo en cuenta también que tiene un recorrido como otro viento, como colectivo. No, la verdad que no. Justamente también la idea de pensar un material es porque notamos cierta ausencia del mismo. Acá hay un colectivo que se llama Tinta Verde, que hacen todo lo que es periodismo ambiental. Pero bueno, más allá de justamente los medios comunitarios, populares, alternativos, la verdad es que los grandes medios están aliados con las políticas extractivistas, las promueven, las confirman, qué sé yo, las solventan de alguna manera de sus discursos culturales, justificando todo un accionar en contra de la vida misma. Sí, incluso los grandes medios se financian con un montón de empresas extractivas o con, bueno, no sé, las 6.000 familias que son dueñas del campo argentino, entonces... Ahí se ve que están relacionadas, entonces por eso la propaganda y por eso... Si viene a cumplir como un rol de legitimador social, ¿no? Sí, hago primero la campaña para después explotar de la montaña. Habría que estar prestando atención a este momento al diario El Chubut. Bueno, sabemos la situación que está atravesando la provincia financieramente. La respuesta de Nación es, bueno, dejen entrar plata de las mineras a la provincia. Que entre más plata de las mineras a la provincia, que ya tiene mineras, significa, digamos, que se corra, digamos, la frontera de la montaña hacia la costa. Y el diario Chubut está haciendo toda una operación mediática al respecto. O sea, poniendo el foco en esta promesa eterna del desarrollo que lo va a traer trabajo y trae mejoras, y no, y después se crean esos pueblos fantasmas. Sabemos lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el pueblo de Daniel o Neuquén, respecto a la a las empresas petroleras, donde está el pueblo completamente desfinanciado, la gente que trabaja es gente golondrina que ni siquiera tiene como una digamos, claro, como un arraigo territorial, no tienen familia, bueno, y además la industria del petróleo lo que significa, ¿no? Pero digamos el rol que cumplen los medios de comunicación en esas situaciones particulares es el de legitimar socialmente una práctica extractiva. Sí, hay una batalla muy grande que tenemos que dar en ese sentido, porque también hay una discusión acerca de los derechos humanos, ¿no? De que hablamos también de un genocidio silencioso, derechos humanos, como que hay otras discusiones que, digo, ni siquiera estamos pudiendo llegar a los medios masivos con discusiones más básicas de no quiero que tener que ser contaminada con glifosato ni tener cianuro en el agua, sin cosas básicas, sino más allá, digamos. Por eso digo que la batalla no se agota ahí, sino que justamente seguramente tengamos muchos más desafíos por delante con estas discusiones sobre los derechos humanos. Y una pregunta que quería hacer, por ahí no lo tienen cerrado, pero quizás es algo, es un puntapié, ¿qué piensan hacer, digamos, después con el libro? Si piensan dialogar con esto de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, con universidad, con alguna universidad, presentar en otros lugares, digamos, ¿cuál es el no sé qué tienen pensado o qué les gustaría, ¿no? No es lo que tienen en papeles, porque quizás hoy tenemos este evento y de ahí van a nacer otros desafíos, pero ¿qué les gustaría, digamos? ¿A dónde les gustaría que llegue este libro y cuál es el desafío? Está buena la pregunta, porque nos ha pasado otras veces de que hacemos el material, lo presentamos y no hacemos más nada. La idea es seguir difundiéndolo, poder encontrar tanto ferias o acercarnos a algún otro tipo de organizaciones que labure desde esta perspectiva agroecológica, anti-extractivista, y poder seguir difundiendo el material. Específicamente no hemos trazado las estrategias, pero sí el objetivo general es no estancarnos en esta presentación, sino seguir haciendo que el material corra, ¿no? A todo esto, justo estaban hablando y de la cuestión actual, Pichetto estuvo hablando en el día de ayer, creo, en el día de hoy, acerca de justamente hay una senadora que plantea todas estas problemáticas que trae el extractivismo, y sale Pichetto a hablar de los curitas que agarraron la veta ambientalista para que siga habiendo pobres para ir a bendecirlos, porque él va con el argumento de que esto va a traer, creo que es por lo de Chubut, creo que esto va a traer desarrollo, no, lo que sabemos, va a traer trabajo, mano de obra, bienestar, todo lo que ya las ciudades fantasmas que han quedado en la Argentina y en el resto del mundo donde se han instalado estas megaproyectos, lo dejan en claro. Pero bueno, Pichetto es uno de los abanderados hoy de meter minería, meter extractivismo donde sea y como sea, al costo que sea, porque si no, seguimos en un país, él le dijo hoy, en un país como de una cuestión arcaica, se me fue la palabra exacta ahora, pero bueno, como si fuéramos, como si viviéramos en la granja, siguiéramos viviendo en periodo precolonial, digamos, donde la organización comunitaria era la que regía, entonces no permitía el desarrollo. Pero bueno, contra estos monstruos es también, ¿no?, lo que la pelea que está dada. Monstruo, en este caso me refiero al monstruo Miguel Ángel Pichetto, el eterno senador de este país, que va a cobrar la jubilación correspondiente cuando le toque. Sí, respecto a eso, una cosita que quería agregar, que en el libro también rescatamos experiencias propositivas en cuanto a la lucha anti-extractivista. Digamos, está más allá de la denuncia, que siempre es necesaria y siempre hay que hacerla, hay un montón de gente, de organizaciones que está laburando y proponiendo un modo de vida diferente. Total. Me justo enganché la frase porque la senadora a la cual se refiere Pichetto, que es Magdalena Odarda, habla ella del agrocultivo y de la forma de poder llevarlo adelante. Este modelo agrícola pastoril ambientalista hiper nos condena a la miseria y al fracaso y a no tener empleo privado. Esas fueron las palabras de Pichetto, así. Este modelo agrícola pastoril, así, y ambientalista hiper. O sea, a ese nivel. Pero bueno, son las batallas que hay que dar, ¿no? Culturales también, justamente estos discursos que se toman como discursos comunes. Sí, obvio. Lo que ocurre es que siempre se relaciona a la agroecología o todo lo que sea contrario al extractivismo como algo, como eso, como algo arcaico, antiguo, claro, como algo que no funciona, como algo que no es rentable en términos capitalistas o mercantiles. Y la verdad es que cuando se charla con las productoras y los productores, es algo totalmente rentable, es algo del siglo XXI, y además, bueno, también está en una o en uno pararse a decir, bueno, ¿qué prefiero yo, si niños y niñas fumigados o agricultura arcaica?